yo sé toda la verdad. Los mudos calendarios que en la flor se revelaron. Tomado de tu mano ya no vale lo demás. Tan solo el manso idioma que no entiendes si te canto. Porque el mar es tan hondo y porque el adiós es largo. Mirándote a los ojos tan dulces que nada sé, ni el beso que inventé, ni el corazón que nos quitó.